Está Ulises Chito Forte, productor agropecuario, dirigente de la Federación Agraria, ex diputado nacional. Chito, ¿estás ahí? Buen día. Un gustazo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Normal. Bueno, te llamo para que nos ilustres un poco, porque sabés cosas que nosotros no, y queríamos que pongas una mirada. ¿Qué significa este acuerdo que el gobierno nacional anunció de manera tan rimbombante con los Estados Unidos, que como parte de un acuerdo comercial va a permitir la exportación de 100.000 toneladas a ese país de carne? ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa? ¿Qué crees que hay? Mira, yo creo que hay, en primer lugar, hay un gran desconocimiento, ¿no? Porque tenemos los títulos, tenemos el título, que es una buena noticia, obviamente, donde se consigue un nuevo mercado y podamos buscar nuestros productos en el mundo, bienvenido sea. Ahora, del acuerdo no se conoce mucho más. No se conoce que va a haber un gasoducto de Estados Unidos acá donde va a ser pelota la industria avícola, ¿no? Por ejemplo. Ahora, de las 100.000 toneladas son 80.000, ya teníamos 20, son 80.000 más. Claro. Por lo que alcancé a leer, no son todos los cortes, sino la carne para hamburguesa, o sea, cortes magros, competiría con el mercado con China, digamos, ¿no? De la vaca vieja, toro, cortes magros, recortes, el trimming que se le llama. Uh-huh. Eso que sabemos y también lo que se pudo leer que las 80.000 toneladas no están dentro del acuerdo, sino que hubo un decreto que por afuera del acuerdo firmó Donald Trump. Claro. Así que es donde ponen las condiciones y donde es y tiene fecha de vencimiento, son 365 días. Y obviamente si necesitan carne la seguirán renovando, ¿no? Pero bueno, o sea, buena noticia, bienvenido sea, ganamos un nuevo acuerdo, pero bueno, me parece que hay que esperar que baje un poco la espuma, achicar un poco la euforia y conocer más los detalles, ¿no? Claro, por supuesto, y aparte está atado a otros rubros, otras dimensiones de la economía que no tienen que ver con la carne directamente. Pero explícame un poco mejor lo que decías de la industria avícola. Bueno, a ver, los acuerdos, los acuerdos comerciales son recíprocos. Nosotros no podemos vender carne, pero eso no puede vender carne. Nosotros sí, te digo, ojalá fuera recíproco en realidad, ¿no? Porque cuando lo mirás, estaba leyendo a alguien, no he leído el acuerdo textualmente, pero alguien pero decía que hay 113 puntos y exigencias de los Estados Unidos y dos concesiones a la Argentina, entre las que está esto de la exportación de carne. Pero bueno, sí. Pero en cada producto que podamos exportar también, claro. también lo se puede importar. Claro. Entonces, depende de lo que consiga más barato por el tipo de cambio, por la carga, etcétera, ¿no? Entonces hoy Estados Unidos, que es el principal productor de carne de aviar del mundo, con un costo realmente diferente a nosotros, bueno, está el riesgo, sí, de que haya un aluvión de pollos importados como el aluvión que hoy tenemos de cerdo importado de Brasil, ¿no? Entonces, uh-huh. Por lo tanto, te puedes imaginar que hoy son dos producciones que están en la cuerda floja, te puedes imaginar que si tiene que una competencia de leal con lo importado, obviamente que va a haber situación de quebranto, ¿no? Uh-huh. Así que, por eso, ¿viste? Y después todos los otros acuerdos, una vuelta, tenía un pariente que decía, y los negocios entre secos y secos, entre ricos y ricos, claro. Un tono comprate un seco, ¿viste? En pampeano básico suena más o menos así, o sea, uno que se quema con leche o la que llora, decimos en el campo. Yo no sé, pero la verdad que no puedo tomar un tema de juicio porque nadie leyó nada, no se publicó nada, está muy guardadito. Y vos fíjate que políticamente alto sospechoso. El sector, la prensa oficialista, el gobierno y los alcahuetes de turno no saben cómo hacer decir la gran euforia, lo bueno que le tomé, bla, bla, bla, bla. Y resulta que quienes no se ha escuchado voces críticas de la oposición diciendo esto es un desastre. No, así no, salvo algún nicho muy, insisto, muy especializado. Te digo, por esta razón te llamamos a vos, porque sos alguien que sabe. A mí me decís, como productor agropecuario, si yo pongo de cuestión corporativa, como productor agropecuario, como pequeño ganadero de la provincia de La Pampa, qué barbo, como vende macarme. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿Y el por qué? ¿Y cómo va a ser? Todos esos detalles no los tenemos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por supuesto que lo recibo con beneplácito, pero con cautela, uh-huh. sin euforia, ¿no? Claro. Y te pregunto otra cuestión que uno, insisto, desde la ignorancia muchas veces, pero en la vida cotidiana, ¿qué te pasa? Está esta euforia, entiendo que un poco ficticia y hay un tachín. Yo veía la tapa del diario La Nación el día que anunciaron este acuerdo, parecía que Argentina, bueno, se iba a pasar al primer mundo en un saltito, en un ratito. En el mismo momento nos pasa que, mientras esta noticia se difunde por todos lados, en La Pampa un frigorífico echa a 180 trabajadores y a la vez hoy se anuncia claramente que va a haber un aumento de la carne que compramos cotidianamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo es? ¿Qué hay que analizar? Bueno, vos estás logrando como es que estos grupos libertarios pampeanos me puteen por segunda vez consecutiva en la semana. Pero bueno, será que no estamos tan equivocados. Lo del boom ganadero es una falacia, lo vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque los buenos precios no significan crecimiento ni desarrollo. Hoy tenemos muy buenos precios y es fundamental para que sea una política de crecimiento del stock y una posible política de desarrollo, donde todos pymes, de todos los sectores se pueda crecer. Esta es la gran diferencia que hay, ¿no? Por supuesto que los buenos precios son bienvenidos, o sea, todos queremos vender un poco más caro, pero hoy tenemos un dólar no competitivo, una alta carga impositiva, una alta carga financiera. Entonces, hoy la industria frigorífica se encuentra con un límite grande. El 70% del mercado interno. Cada vez tiene menos poder adquisitivo, eso no es ninguna novedad. No siendo ahora, vamos a ver qué poder adquisitivo tiene el laburante ahora con el nuevo INDEC, ¿no? ¿Viste? Porque para disfrutar como Moreno, ahora la que le faltaba para copiar la Moreno, ya está, ya son iguales. Y el mercado externo que hay muy buenos precios, pero es altamente competitivo y resulta que el dólar no se puede laburar. Y en todos los rubros, porque cuando hay mucho más cada 100 turistas que se van afuera, vienen dos extranjeros a la Argentina, quiere decir que es más barato afuera. Cuando afuera es más barato que acá es porque el dólar no sirve. Porque tenés un costo argentino totalmente alto, ¿cierto? Y pasa en el turismo, pasa con la ropa, pasa y también pasa con la carne. Entonces, por eso, la industria está pasando un momento, por eso que yo creo que hay muchos sectores de pyme que están en situación de quebranto muy mal económicamente. ¿Sí? Por eso, y le vuelvo a repetir y le contesto a los puteadores anónimos por redes. Como es nació hoy, este quilombo viene hace muchísimos años, porque cuando yo me peleaba por la ganadería, por el sector ganadero, con Guillermo Moreno, Alberto Fernández y todo, con todo el gobierno, en la 125, muchos estaban escondidos, ahora dan la cara. Entonces, esto no nació hoy, pero lo que pasa es que cada vez se complica más y no hacemos nada para mejorarlo. Y repito, crecimiento y buenos precios no es igual que desarrollo. Acá hace falta buenos precios, crecimiento y desarrollo. Chito Forte, muchas gracias, más vale. Y si querés agregar algo más sobre este tema, sobre alguno otro que consideres oportuno, está abierto el micrófono. No, gracias por el espacio. Disculpa que por ahí me agarro, me fanatizo un poco y me pongo un poco eufórico, pero me parece que hay muchísimas cosas. Y hoy no todo es lo que dice ser. Yo creo que el sector pymes, estamos del campo, estamos complicados, salvo algunas excepciones, y mientras el otro día estuve en Mendoza y la situación vitivinícola está en quebranto, está todo mal, y el productor de ajo consigue más barato en Góndola un ajo de China que en lo que le sale producir en su finca. Sí, así sí. Es uno, entonces, bueno, obviamente, y con un poder adquisitivo que cada vez está más destruido, y que sabe más gente la pobreza es una mentira, entonces bueno, yo creo que estamos complicados, pero bueno, habrá que seguir luchando para revertirlo o ver qué pasa. Gracias de vuelta, Chito. Un gustazo, hasta la próxima. Chito Fortes, Ulises Forte, que sabe de este asunto porque produce carne, porque estuvo mucho tiempo a cargo del Instituto especializado del sector, y además es militante del radicalismo, fue diputado nacional y hoy productor de la Federación Agraria Argentina.